el portavoz del Comité Central de la Unión de Periodistas de Corea publicó el día 15 una declaración en condena de la prensa conservadora títere surcoreana que se atreve a censurar la política de amor de nuestro partido a las posteridades y al futuro. El material señala en particular: los medios de difusión conservadora títere como KBS, MBN y Yonhap News calificaron la octava conferencia de la Organización de Niños de Corea como acto para mantener el régimen y, para colmo, difamaron y calumniaron la máxima dignidad de nuestra república. Esto demuestra claramente a qué estado llegó el histerismo conflictivo de la banda títere y escritores comercializados conservadores que tratan de tomar hasta los niños por víctimas del alboroto de intriga contra la república. Ya advertimos a las claras a la prensa conservadora títere y periodistas cómo deben pagar el precio de crímenes de haber realizado la campaña de intriga contra la república, tergiversando y falsificando irracionalmente la realidad. Es rotunda y cabal nuestra posición de castigar a los que critican nuestra máxima dignidad al perseguirlos hasta el fin del mundo. La prensa conservadora títere y escritores comercializados que se atrevieron a calumniar la política del amor de nuestro partido a las posteridades y al futuro, y los que lo organizaron e instigaron, deben conocer claramente que desde ahora se verán obligados a sufrir el terror y la inquietud constantes. Si las autoridades surcoreanas se interesan en la mejora de las relaciones norte-sur, deben averiguar sin demora el acto provocativo de categoría especial contra la república de la prensa conservadora títere y condenar a un castigo severo a los responsables. Caso que vuelvan las espaldas a esta demanda, consideraremos que las autoridades surcoreanas fabricaron tales crímenes terribles y lo contaremos de modo consecuente. Los criminales que desafían nuestra máxima dignidad no deben pensar en subsistir en este planeta.